Hola y bienvenidos, les habla José, aquí en los estudios de Puentes al Mundo. Hoy es lunes 25 de mayo 2009 y tenemos en transmisión hoy preparado lo que llamamos de la pizarra a medios digitales con el profesor Carlos Bravo. Saludos, Carlos y alumnos, les habla José Rodríguez aquí desde Los Ángeles, California. ¿Cómo están hoy? Bueno, muy bien, estamos muy bien y deseosos de participar en esta experiencia tan interesante para todos. Perfecto. Entonces, ¿me puedes indicar cómo comenzamos? Sí, claro. Estamos transmitiendo en vivo hoy, 25 de mayo, 2009. Aquí localmente son las 12:41 en Los Ángeles, California. Y hora local ahí en Bolivia es. 3:45. Sí, perfecto, gracias. También tenemos transmisión en vivo al estudio de webcasting, Red Web 2.0, en el sitio Puentes al Mundo. .net y tenemos como audiencia hoy aquí actualmente a Lu Domenech, una profesora en España. Entonces le mandamos saludos a todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias. Cuando estén listos, profesor, empezamos. Ya, mis estudiantes ya están deseosos de conversar. La primera estudiante la tengo a mi lado. Ella te va a indicar nombre y apellidos y qué es lo que va a tratar y así podemos ir trabajando con los restantes. ¿Te parece bien? Sí, me parece muy bien. Ya, entonces te voy a dejar con Georgina y ya ella está lista para hablar. Sí, Georgina, bienvenida. Hola. Muy bien, gracias por tu participación hoy en el webcast de la pizarra a los medios digitales. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Primeramente agradecer por la oportunidad, ¿no? Te voy a contar algunas de mis experiencias en el uso de las TIC. Mi nombre es Georgina Ramos y quiero comentarte algunas anécdotas de mi vida. En primer lugar, quiero decirte cuán difícil es superar, ¿no es cierto? Cuán difícil es llegar a poder alcanzar lo que uno quiere, pero no imposible, ya que por medio de la tecnología sabemos muy bien que la tecnología va avanzando poco a poco y también el ser humano debe adaptarse a eso. Entonces, para un mejor desarrollo del país y para tener mayores oportunidades en la vida, hay que hacer lo imposible para poder alcanzar las metas trazadas. Y una de esas es por medio de la tecnología. Si nos dejamos superar por ellas, estamos perdidos, ¿no es cierto? En otras palabras, las TIC son muy importantes para un mejor desarrollo de un país, como te decía anteriormente o les decía anteriormente. A través de ello, los habitantes pueden crecer, el país se va a superar, pues uno de los retos de nosotros y de todo el mundo es adaptarse a ellos, no dejar que ellos nos pasen a nosotros, de entender cada una de las TIC y por medio pues del blog que es una que estamos aprendiendo ahorita con nuestro licenciado en un taller del octavo semestre de la carrera de Ciencias de la Educación, pues me está ayudando mucho a mi persona personalmente a poder entender las ventajas que tiene la TIC. Entonces, querido amigo, yo te cuento una anécdota de mi vida, de que es difícil, yo lo sé, pero no imposible, como siempre lo digo. Es muy difícil tratar de querer aprender, pero no imposible. ¿Por qué? Porque todas las cosas que tienes trazadas en tu vida lo puedes lograr. Todas las metas que tengas en tu vida y los sueños también lo puedes lograr. Entonces, una de mis metas es tratar de realizar muy bien, tratar de pasar muy bien esta materia, ¿no? Que el blog, tratar de hacerlo excelente. Y yo animo a otras personas que tal vez tenemos miedo de ciertas cosas, tenemos miedo de poder adaptarnos a las tecnologías, pues quiero decirte que retes a eso, que tus metas alcanzar y yo sé que lo vas a superar. Pues las metas están en tu vida, cada persona tiene metas diferentes, cada persona tiene sueños diferentes. Entonces, y uno de esos es tratar de dominar la tecnología y no que nos domine ella. Quiero agradecer en esta oportunidad, ¿no es cierto?, a la paciencia que nos tienen los docentes para tratar de enseñarnos la materia, ¿no es cierto?, a ayudarnos, principalmente a mi persona y a mis compañeros, que tal vez no nos adaptamos o no podemos adaptarnos a las tecnologías. son imposibles adecuarse a esto, pero es un reto para todos nosotros, para todo el país, para poder comprender y dominar todo y no dejarnos dominar, como decía anteriormente. Pues te quiero agradecer por este espacio que me has dado de poder contar lo que pasa en mi vida o lo que ha pasado anteriormente en mi vida. Para mí no hay nada imposible y espero que para las otras personas también no lo haya. Gracias. Sí, Georgina, una pregunta para Sí. ti. Tengo aquí en el text chat a Marcos y a Lu. Ellos son profesores en España. Y una pregunta que yo te tengo es en cuestión del uso de las TIC. ¿Cómo lo usas tú en tu vida personal? Aparte del blog que usas en la universidad, ¿hay otro uso que tienes tú en algún sitio o en otra forma para formarte en la educación o para uso personal? ¿Nos puedes platicar un poco? Claro, la verdad que mi primera experiencia en la TIC se refiere a todas las tecnologías, ¿no es cierto? La primera cosa que yo aprendí a manejar aquí hablando de mi persona es acerca de las multimedia, a crear un blog, a poder crearme una página virtual, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco estoy superando eso en mi vida personal, y pues trato de mantenerla siempre. Entonces, la próxima estudiante se llama Verónica Barreras y te va a indicar su tema. Mientras tanto, voy a estar escribiendo la descripción de su blog. Muy bien, gracias. Hola. Bienvenida, Verónica. Soy alumna de octavo semestre de la materia de multimedia. Mi nombre es Verónica Barrera Ordóñez. El tema que voy a abordar es la actitud en cuanto a los estudiantes, la actitud que tienen los estudiantes del campo rural al ingresar aquí al campo urbano, que vendría a ser la ciudad. Tratándose de la educación en base a lo que es la enseñanza que se brinda en el campo, es muy deficiente, se podría decir, en cuanto a las TIC, y aquí en la ciudad es más desarrollado, caso que todas las investigaciones que se nos mandan del colegio aquí, lo hacemos ya sea en internet, indagar, ¿no?, y así buscar la información. Decía también que los estudiantes que se vienen del campo aquí a la ciudad llegan a un ambiente desconocido en cuanto al uso de las tecnologías, porque aquí en la ciudad ya tiene un avance más desarrollado. La anécdota que a mí me pasó al ingresar del campo aquí a la ciudad fue impresionante, porque yo del campo me vine aquí a la ciudad a los 13 años. Caso que yo no conocía lo que era una computadora, ningún aparato, a lo que era, porque allá no existe eso. Pasa que en segundo medio me otorgaron una beca para ingresar a un instituto, y con la colaboración de mis padres pude ingresar sin pagar nada, ningún costo. Entonces el profesor de ahí del instituto me dice que para poder mantener la beca tendría que sacarme arriba de 80 en todos los exámenes que se me vaya a dar. Entonces fue impresionante, porque me senté frente a una computadora que en mi vida lo había hecho. Me decía si algún día me había sentado, si conocía la computadora, lo que es el CPU, el teclado, en fin, todos los aparatos que contiene una computadora. Entonces yo dije, no, nunca. Entonces, y fue impresionante ver, digamos, que niños de niños que eran mis compañeros, ya sea eran de 8 años, había también un adolescente de 13 años, y yo tenía al casi 17 años, y me sentí inferior. Fue un impacto que se me dio en ese momento, que por qué no me había atrevido a ingresar a un internet. Entonces, se podría decir que en el campo no se da esto, porque las tecnologías deberían ser uso. Bueno, esto es un reto, ¿no?, para las personas que se vienen de allá aquí a la ciudad, pero deberíamos adaptarnos a este ambiente, porque lo que es lo que es la tecnología hace un uso a lo que es la educación, nos facilita en cuanto a los materiales didácticos, podemos utilizar ya sea aquí la retroproyectora, multimedia, aplicando las diapositivas para hacer mejor las explicaciones de un tema. Eso podría decir en cuanto a mi anécdota. Gracias sí. por escuchar. Gracias ¿Sí? a ti por tu aportación. Muchísimas gracias. Una pregunta para ti. Aquí en, ¿sí? Adelante. Están en el octavo semestre de los estudios en la licenciatura en educación, ¿verdad? ¿Tú, sí. ¿Tú has visto algún cambio desde que empezaste hace 2 años en cómo se usa las TIC en la forma que aprenden los universitarios? ¿Cuál piensas que es el futuro para tus alumnos? Un cambio rotundo, porque actualmente estoy realizando un blog que mi dirección es las ciencias tecnológicas en educación. En cuanto a utilizar fin más eficiente lo que es el aprendizaje y así poder crear un aprendizaje significativo en mis estudiantes. Muy bien. Es cuanto a la respuesta. Gracias por escucharme. A ti por tu aportación. Gracias. Vamos a dar la palabra a Hermelinda. Muy bien. Que también nos tiene otra anécdota en otra área diferente. Bueno, yo quería hablar acerca igualmente de las tecnologías, de la información y la comunicación, sobre el aporte que hacen en la mejora de la calidad educativa. Y yo considero que la tecnología genera grandes cambios en la sociedad, tanto en las estructuras económicas como en las estructuras culturales y educativas. La tecnología creo que ocupa un sitio muy importante dentro de lo que es la enseñanza y aprendizaje. Yo me quedé sorprendida porque antes yo no tenía conocimiento sobre los recursos que ofrecía la tecnología, pero creo que cada día voy aprendiendo más y más y eso hace posible que me vaya superando. Ese sería mi aporte. Gracias, Hermelinda. ¿Nos puedes decir en tu blog cuál es tu enfoque o de qué estás escribiendo últimamente? Estoy escribiendo sobre una novela. Está en proceso. ¿Estás escribiendo algo, una novela que leíste tú o eres la autora de esta novela? La novela se llama Escalera. Sí, es no. una novela coreana. ¿Y es novela en la televisión? Sí, también la vi y también la vi en DVD. Oh, muy bien. Preguntan aquí, ¿cuáles son las edades de los alumnos ahí en la universidad? ¿O tus compañeros? Varía. 20, 25, 30, hasta 40 se podría decir. Muy bien, gracias. Bueno. Ya están entre 20. Pero sí, entre sí 20 la mayoría, 40. Entre 20 y 25. Bueno. Adelante con la siguiente participante o el siguiente participante. Gracias. Ya, muchísimas gracias. A ti. Sí. José, te hago una aclaración. Ellos, sí. La mayoría de ellos son estudiantes que salen, terminan el bachiller y se incorporan a la carrera, a las carreras universitarias. O sea, más o menos están oscilando en ese rango hasta 23, 24 años. Aunque también, bueno, hay personas de un poco más de edad que después te van a hablar su experiencia, que es muy, muy interesante. Entonces te dejo aquí ahora con César Saavedra, que también va a hacer un comentario. Muy bien. Bienvenido, César. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, César. Ya, buenas tardes. Yo iba a hablar un poco acerca de los beneficios que te puede traer el uso de las tecnologías, más que todo en el curso de nivel superior, partiendo de la experiencia que estoy teniendo con los compañeros, porque creo que no se le puede llamar experiencia o saber usar las nuevas tecnologías con solo saber chatear o saber mirar unas cuantas imágenes en internet, que creo que es demasiado poco para decir que se sabe sobre eso. En cambio, si es que nos referimos, digamos, al uso adecuado de las TIC, tendríamos que, bueno, por ejemplo, le pongo un ejemplo, aquí en la clase o en otras clases, cuando se pide una investigación acerca de algún material o algo, la mayoría de los compañeros semestre, incluso nosotros mismos, gracias a una fuente segura, pegamos que es la tecnología, porque no estaríamos contribuyendo por nuestra parte. En cambio, si lo hacemos de buena forma, hacemos de lo que es la web 2.0, muchas cosas más que se puede hacer en internet. Por ejemplo, yo tengo mi blog, el que ya el licenciado le escribió, es uno de los dos que tengo, donde hablo sobre programas para diseño gráfico. O sea, comparto programas con otras personas y a la vez yo descargo programas explicando sobre qué trata cada programa para que otras personas puedan beneficiarse de eso, así como yo me beneficio de otros programas que descargo también de la internet. Entonces ese sería más que todo mi aporte con relación a los beneficios que te puede dar las tecnologías, por lo menos en los cursos superiores como son universitarios. Si me puedes comentar, César, ya sé que a veces entramos a, bueno, a medios sociales en el internet, a veces al YouTube o esos lugares. ¿Crees tú que lo que aprendemos en lugares sociales de chat y eso lo podemos incorporar a la educación y de qué manera? Yo creo que la mejor forma para intercalar con un buen uso de las TIC en cuanto al chat mediante la educación a distancia, lo que se llama, como por ejemplo en las provincias, creo que para sería el mejor uso que se le puede dar en cuanto al chat, se refiere, digamos, para sí, socializar en la universidad o en otras instituciones. Bien, el siguiente estudiante ya se está preparando, ahí tiene su nombre y la dirección de su blog, lo dejo con Weimar. Hola, buenas tardes. Primeramente quisiera expresar mi muchos agradecimientos y decirle que estoy muy nervioso por esta primera experiencia. Y primeramente quisiera invitarlos a mi blog, que ya lo tienen en su pantalla, yo creo. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son los analfabetas virtuales. Anteriormente se tomaba la computación como una materia de lujo, se podría decir, ya que actualmente ya se la toma como un signo necesaria y elemental para la vida, ya que todas estas tecnologías, la web 2.0 y otras tecnologías, mayormente aquí en Bolivia se sufre mucho con lo que no enseñar el manejo de las TIC. Estaba hablando sobre los docentes, o los actuales docentes están lentamente o paralizados en este paradigma que es la tecnología, ya que algunos tienen miedo de perder su trabajo al incorporar lo que es las aulas virtuales, como el licenciado está en la aula virtual, y tienen mucho miedo a capacitarse y al tiempo. Tienen miedo en perder en su área de trabajo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Castillo. Quisiera hablarles o comentar algo acerca del rendimiento académico y las TIC. O sea, que un gran porcentaje de la población estudiantil no cuenta con acceso directo a estos medios, como por ejemplo el internet, porque las prioridades son otras, ya que no cuentan ni siquiera con una infraestructura adecuada para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos estudiantes, al llegar a estudios superiores, se ven afectados o en desventaja con sus pares de colegios particulares o más actualizados con respecto a las TIC, ya que las dificultades en la búsqueda de información a la cual acceden es de baja calidad, desactualizada, y por ende sus trabajos son deficientes, lo cual se refleja en su bajo rendimiento académico. Queremos decir que es muy importante el conocimiento de las TIC, porque gracias a las nuevas tecnologías de comunicación e información, el mundo se ha transformado en una pequeña aldea. Son muchos los estudiantes, como le dije anteriormente, que no tienen conocimiento acerca de las TIC y les cuesta mucho. Por ejemplo, fui y sigo siendo uno de ellos, porque al principio no tenía ningún conocimiento acerca de las computadoras, y eso se veía reflejado un poco, ¿no?, en los bajos rendimientos que tenía. ahora ya un poco más, como estoy en el octavo semestre, ya tengo conocimientos acerca de las TIC, no a gran alcance, no, pero puedo decir que sé defenderme. Sí, gracias a Fernando. Una pregunta que tenemos aquí para ti, de René, un profesor en Lima, Perú, es que si ustedes están seguros que las TIC pueden ayudarnos o salvarán la calidad educativa en la universidad. Pensamos que sí, porque esto nos ayuda, digamos, en la búsqueda de información. Consideramos que el tema es muy importante, ya que es latente en estos últimos tiempos en el campo educativo, y con toda seguridad despertará el interés de toda la comunidad educativa. Gracias a las TIC buscamos información en la internet más segura, hacemos el trabajo un poco más corto, un poco más sencillo en la búsqueda de información, y pienso que esto nos ayudará considerablemente a mejorar la situación educativa al buscar y recolectar información por internet. Muy bien, gracias. Hola. Continuamos con la siguiente persona. A ti, claro. Adelante con la siguiente presentadora. Sí, vamos a continuar con la señora Sonia Soruku, que te va a hablar de un tema interesante. Muy bien. Sí, adelante, Sonia. Bienvenida. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Sonia Soruku y yo soy estudiante de la carrera de Ciencias de Educación del octavo semestre. Yo quiero hacer un comentario sobre todo sobre la accesibilidad de los medios, ¿no? Bajo la premisa de que el aprendizaje es permanente. Siento que en cuanto a la tecnología se refiere, y principalmente al uso de la informática, existe un sector de la población marginado de su uso y del aprovechamiento de los beneficios de la comunicación. Me refiero a las personas adultas, ¿no? Y generalmente el uso de la informática está dirigido especialmente a los jóvenes y a los niños y a la población activa. Sí, y yo me refería, por ejemplo, al uso de la informática de la población adulta, ¿no? Y pienso que esta población, como no es un grupo económicamente interesante, entonces ha sido ignorada especialmente aquí en Bolivia. Por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo vivo, en Santa Cruz, no existe la posibilidad para este grupo de acceder a cursos en introducción y aprendizaje en el manejo de multimedias. Entonces, pienso que sería bueno poder extender estos servicios si la comunicación no dejaría de tener este carácter rentable y redituable, y la sociedad ofrecería una oportunidad a este grupo social para mejorar su desarrollo personal, ya que estos podrían tener la oportunidad de conocer cosas nuevas, poder recorrer el mundo, tener una infinidad de información, ¿no? Y además dejar de ser un grupo aislado. Por ejemplo, las direcciones colectivas serían una terapia contra la soledad. Ellos podrían comunicarse con sus familiares alejados. Bueno, yo decía que, por ejemplo, yo he tenido experiencia como persona mayor, yo soy adulta, una de las mayores del curso. Cuando mis hijos jóvenes viajaron al exterior y quería comunicarme con ellos, siempre tenía que pedir ayuda, ¿no?, para que me prendan la computadora, me comuniquen. Era un gran problema, entonces, como ser analfabeta realmente, no poder acceder a ese uso tan importante. Yo ahora, como estudiante, me doy cuenta de las necesidades tan grandes que tienen las personas mayores. Entonces, esta sería mi opinión al respecto de cómo los medios pueden también ingresar a otro grupo importante de la sociedad. Muy bien, le comentaba aquí a la audiencia en Puentes al Mundo, Sonia, que mi esposa regresa a la universidad después de estar en casa como ama de casa y cuidando a nuestras hijas. Y sí, es un desafío bastante difícil, pero creo que las TIC nos ayudan a superar un poco de eso. Claro. Sí, lo mismo ocurrió conmigo, ¿no? Mis hijos fueron jóvenes y uno al final llega al final del camino y dice, bueno, ¿ahora qué hago? O se queda en la casa mirando telenovelas o empieza a darle otro sentido a la vida, ¿no? Pero, claro, no es tan fácil, es difícil, y pienso que muchas personas deben estar en la misma situación. Eso quería comentar Y bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Sonia, una pregunta antes de que salgas. Aquí nos preguntan en la audiencia, ¿cuáles son las expectativas que tienes tú con la universidad? Yo no soy tan joven que digamos, ¿no? Pero pienso todavía que mi experiencia puede servir a muchas personas y realmente quisiera yo, terminando de estudiar Ciencias de la Educación, dedicarme a incentivar a las, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que han hecho de su juventud una atención a la familia y a los hijos, demostrarles que todavía después se puede darle otra perspectiva a la vida, no se acaba cuando los hijos son mayores y se van. Gracias, Sonia. Y adelante con la siguiente persona, por favor. Sí, Sergio, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien. En fin, la tarea que yo hice, realmente el Blogspot ya lo habíamos hecho en el año 2007 con el diseño de Mena. Realmente yo lo hice para conocer algo que era muy de acá, poco conocido, pero en fin, lo que me ayudó a hacer esto fue que hacer proyectos educativos, ya que los docentes aquí no todos están preparados y sería que bueno que ellos estén actualizados en las tecnologías, tanto en los proyectos educativos para saber utilizar las TIC, ya que no todos los docentes, sobre todo en el área de ciencia de educación, en la Facultad de Humanidades, no están preparados. Ese fue uno de los motivos que me llevó a utilizar mis blogs y poner mis blogs para poder realizar estas cosas. Y lo que quisiera compartir es que qué tan importante es que los docentes superen a sus alumnos y no que sus alumnos sepan más que el docente. Claro, muy bien. Hay veces que platicamos este fin de semana en una conferencia aquí online que nosotros como docentes tenemos una tarea de aprender por vida, y en un webcast que hicimos ayer en español, en Educación 2.0, platicamos sobre eso, del nativo digital, los que nacieron en la era digital, y nosotros como, y qué es nuestra tarea en seguir actualizados. Más que todo, el área que más se deberían actualizarte es saber usar una computadora, ya que hay docentes que ni siquiera saben usar lo que es una computadora, y en cuestiones cae la computadora, no prende, ellos dicen no expongo, ahí se fue, y no es un simple hecho de cambiar un cable y ya, eso es todo, porque hay docentes que realmente no saben usar las computadoras y eso da un poco de pesar. ¿Cuáles son las edades de promedias de los profesores ahí de la universidad? Si comenzamos a hablar de edades, algunos son dinosaurios y algunos que están cerca, como que no podría. Creo que a nivel de 40 años ya tuvieran otros, pero que sean docentes jóvenes, activos, ya que eso es lo que necesitamos para poder compartir y poder sobresalir los estudiantes y crear una competencia tanto docente como estudiante, y podamos realizar, ya que los licenciados, creo que nosotros nos sentimos apagados y no damos el mejor esfuerzo. José, de todas maneras, hacerte una aclaración en cuanto a las edades y a la preparación de los docentes. Sí. Bueno, las edades oscilan en el rango que más o menos Sergio planteó, pero hay también personas jóvenes y personas de mayor edad que usan muy bien la tecnología, y hay otras personas que en muchas ocasiones la excusa, y eso pasa en casi todos los lugares, es bastante difícil. Yo creo que eso merece un tema de discusión más amplio. Te voy a pasar con Logio Solís, que subió también ya un trabajo al aula digital, y anteriormente también nos estuvo hablando una experiencia interesante sobre el reciclado de vidrio. Te dejo con Logio entonces. Hola. Hola, bienvenido. Hola. Logio. Hola, José, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Hola. Adelante. Bueno, saludos acá de Bolivia, especialmente acá de la doctora René Moreno, de la carrera de Ciencia de la Educación. Yo te voy a hablar más que todo sobre las TIC, de la tecnología de la información y comunicación. Ya, entonces, las posibilidades de que un niño acceda a una computadora actualmente en Bolivia es muy, muy escasa. Pero no hablemos de eso, hablemos más de todo las oportunidades de aquellos niños que pueden entrar a un programa de Internet, o un programa, digamos, realizado por personas informáticas dedicadas a la educación. Sin embargo, vale recalcar que tú sabes que en la educación no se ha creado hasta ahora un programa que no haya sido en otra área, ¿no? Tal es el caso de los multimedia, tal es el caso de la pizarra digital, que esos instrumentos mayormente lo han creado los militares, ¿no? Y que la educación ha hecho uso de esos instrumentos tecnológicos para ayudar a estas personas, ¿no? De todas maneras, yo quiero enviarte un audio, ¿ya? Es un poco complicado, pero yo te lo quiero mandar, incluso el reciclaje del vidrio. Así que eso es lo que yo espero, comentarte que ahí también hablo de algunos programas informáticos, como es el BISPRO, el más conocido creo que es por todo el BISPRO, es más que didáctico para niños con deficiencia auditiva. Sí, en Puentes al Mundo puedes tú subir tu audio y así lo hacemos difusión a aquí la audiencia en Puentes al Mundo, y igual como lo hicieron tus compañeros ahí. ¿En este momento quieres que lo haga? Cuando tengas oportunidad, no exactamente para escuchar ahorita. Ya, pero... por favor, cuando yo... Sí, porque medio que cuesta un poco, pero se puede subir. Okay, ya que yo bien. Te lo puedo mandar y tú lo puedes programar, entonces. Sí, sí. ¿Listo? Claro, gracias. Bueno, un saludo, oye, chao, un saludo acá de Bolivia, de tu amigo Lorgio, y vamos a seguir con otro compañero que están ansiosos acá por hablar. Gracias, adelante. Me imagino que la audiencia del otro lado tenga algún tipo de pregunta. Seguimos aquí comentando en porque el tech chat. No estamos viendo el chat, como lo tenemos cortado. Sí, yo entiendo. Pero aquí en el tech chat, como información, tenemos a 9 oyentes en vivo. Algunos aquí directamente, tenemos a 7 personas y 2 escuchando en Ustream. Y estamos comentando las presentaciones. Y el tech chat también se archiva para que cuando suba el audio lo tengan ustedes para leer ahí también. Correcto. No sé si hay alguna pregunta, sino entonces para finalizar de este lado. Pues preguntas aquí en general, bueno, sigue aquí nuestro director de TechChat, el señor René Torres Viso, que es profesor en Lima, Perú, y la pregunta que tiene aquí es, ¿cada cuánto tiempo la TIC se capacitan ahí a los docentes universitarios? Y en las TIC, ¿y de qué manera? Bueno, en este caso... La capacitación en las TICs a los docentes comenzó desde hace unos cuantos años, justamente con un diplomado en educación superior. Es decir, sucede que la mayoría de los profesores universitarios son experimentados en su área, pero no en el área de la educación superior. Y desde el 91, en esta universidad, iniciamos un curso de superación en las tecnologías de la información. Evidentemente, estamos hablando del 91, cuando aún Internet era casi desconocido, pero después se fue incorporando sistemáticamente. Ahora, desde hace 3 años, estamos trabajando en la creación de sus aulas digitales y gracias a ello, por ejemplo, de los 60.000, 65.000 estudiantes que tienen en estos momentos en la universidad, el 15% de ellos está matriculado en un aula digital. Y estas aulas digitales, en primer lugar, son elaboradas por los profesores y todos ellos tienen que pasar obligatoriamente lo que le llamamos el diplomado en aprendizaje a distancia con empleo internet, que yo soy su coordinador. Entonces, sobre esa base, los profesores se están preparando de manera considerable, están usando el Skype, están usando, creando sus cuentas en Delicious, colocándolas en PowerPoint, en SlideShare, y así sucesivamente. Yo que vengo trabajando con ellos desde hace varios años, no me siento satisfecho del todo, pero sí veo que hay una gran cantidad de profesores que hoy en día se preparan y se siguen preparando de manera renovada. O sea, hay una preparación continua y cada año tenemos una buena cantidad de docentes que hacen este diplomado, que llega incluso al nivel de maestría en estos momentos. Esta es más o menos la idea fundamental acerca de lo que me han preguntado. Pero bueno, más o menos, yo creo, no sé si cumplimos las expectativas o... Yo pienso que sí, claro. ¿O te parece que algo más? No, exactamente. Entonces, ¿nos puedes dar tú, Carlos, un resumen de la plática de hoy y luego nos platicas de los proyectos que tenemos en línea para el grupo de Skype en la educación? Sí, en el caso del curso de SCAIM en la educación, se le hemos planteado a los profesores, recientemente el sábado, como tenemos clase con ellos en el diplomado y en la especialidad del sábado, pues con los dos grupos lo hemos tratado, bastante interés porque, bueno, esta es una herramienta, nos parece muy útil, que cada vez se va a ir introduciendo más en la educación. Perfecto. Y como resumen, los objetivos de hoy eran en dar anécdotas o experiencias ahí de los alumnos que están en el curso de licenciatura en la educación y para dar, bueno, creo yo que como una imagen, una perspectiva y también ver cómo nosotros en diferentes partes del mundo estamos haciendo lo mismo y en dónde estamos, ¿verdad? ¿Alguien más con alguna pregunta de tu lado? Aquí, de mi lado, vamos a ver, tenemos una pregunta aquí. ¿Conocen algo de las pizarras digitales interactivas, recursos tecnológicos no. que se están llegando a las escuelas básicas? No, no conocemos de las pizarras digitales. Realmente esa inversión aquí no se ha hecho. Yo creo que, independientemente que conocemos, que hemos visto que es un buen recurso, pero no. Yo creo que primero hay que ir creando la conciencia de utilizarlas. Primero hay que crear la conciencia del empleo de las TIC. Y después yo creo que tenemos que ir a alcanzar este tipo de medios. Desconozco si aquí en Bolivia se están vendiendo tanto el software como el hardware necesario mínimo para las pizarras. Pero, bueno, fundamentalmente el software no conozco en estos instantes. Entonces, no se están utilizando y es algo que te puedo asegurar que es totalmente desconocido. Muy bien. Bueno. Sobre todo en la educación superior. Ya te diré que en la educación media, evidentemente, se desconoce también. Bueno, gracias. Carlos, ¿nos hace nuestra salida de hoy con algún comentario final ahí? Bueno, no, agradecerle a todos los que nos han estado escuchando del otro lado y bueno, después nos conectaremos, veremos el chat a ver qué otro tipo de preguntas, pero también después editar estas llamadas para poderlas tener en la plataforma. Así que te agradezco a ti todo el esfuerzo. Sí, Carlos, a ti también te agradecemos muchísimo tu participación hoy en traer a tus alumnos. Es algo a veces difícil en esto de los medios del web 2.0 y muchísimas gracias. Se despide de ustedes José Rodríguez de aquí desde Los Ángeles, California. Estuvimos en conferencia con Carlos Bravo Reyes y sus alumnos en la universidad. La universidad se llama Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es una universidad pública. Muy bien, gracias. Y se les hace una invitación a las siguientes transmisiones de Radio Web. Hoy es 25 de mayo y tenemos en línea dos pláticas más. El día 31 de mayo tenemos nuestra hora regular de los domingos, 16 hora global. Tenemos aquí tenemos una entrevista con Diego Leal y él es de Colombia y nos va a platicar sobre un proyecto en el cual él está trabajando que tiene que ver con traducción de aquí conferencias en inglés que se llaman los TED Talks y eso se espera para el día 31 de mayo. También tenemos en línea para el día 7 de junio en nuestra hora regular tenemos aquí a Iris Fernández, perdón, y nos va a platicar sobre Squeak, formándonos colaborativamente. Y este es un proyecto que está trabajando David Hispano, de parte de Radio Web 2.0. Se les hace esa invitación a que participen en nuestros webcasts, regularmente los domingos a 16 hora global. Y hay veces que tenemos ediciones especiales como la de hoy. Muchísimas gracias a la audiencia, ahí a Carlos por tu aportación hoy. Ok, gracias a ti y te voy a seguir pasando algunos datos por el chat del Sky. Así que gracias José y hasta la próxima. Sí, con eso finalizamos nuestra transmisión de hoy. Muchísimas gracias por el apoyo de la comunidad de Radio Web 2.0 en Puentes al Mundo. Y hasta la próxima.